su sonrisa confundirse con el mar y la brisa acariciar su pelo como al palmar. Lucero de mil colores se dibujan en tus ojos y sin poderte hablar. En silencio tu mirada quiero contemplar, bajo la luz de la luna poderte besar. No sé qué tienen tus ojos, qué tiene tu boca, que de algo me antojan, me libran de todo mal. No sé qué tienen tus ojos, qué